Un evento artístico será lo que esta semana se vivirá en el Centro Histórico de Quito para conmemorar 50 años de trayectoria artística del músico Raúl Flores, quien esta mañana nos acompaña para contar sobre el trajinar del músico. Buenos días, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, un saludo muy cordial para esta bella emisora de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también un saludo muy cordial para el público Radio Escucha. Bueno, vamos a conversar sobre este concierto que se va a realizar como parte del aniversario número 50 de su trayectoria artística. Raúl Flores, cantautor ecuatoriano, nacido en Quito. ¿Qué tal si arrancamos un poco que nos comente sobre el contexto en el cual la música llega a su vida cuando apenas ya tenía 10 años y ya estaba inmiscuido en la música? Bueno, sí, en verdad, prácticamente a la edad de 9 años inicié yo con el arte musical. Haciendo algunas presentaciones como aficionado, porque todos empezamos como aficionados, pues, ¿no? Y luego, gracias pues a los medios de comunicación y al público que nos va prodigando su simpatía, su cariño, se ha logrado llegar al acetato y llegar a hacer algunas giras a nivel nacional, a nivel internacional, donde nos han obsequiado pues su apoyo también en algunos países fuera de Ecuador, en el programa de 300 millones vía satélite, que estaba animado por una compatriota nuestra, Guadalupe Enríquez, periodista ecuatoriana. ¿Eso ya, en dónde? En Madrid. En Madrid, en España, ¿ya? Sí, en el programa vía satélite 300 millones. Y pero a los 9 años, ¿qué fue lo que le inspiró para llegar a la música y empezar de forma aficionada, ¿no? Pero luego ya tomando pasos profesionales. Siempre me gustó la música. A los 4 o 5 años me gustaba cantar, estar en mi casa, que yo vivía en La Flores y Junín. Ya en el centro. Me dejaban solo, siquiera unos momentos, mientras mis papás estaban fuera de casa, estaba yo siempre cantando. Sí, recuerdo unos 4 o 5 años. Pero también. ¿Y en la casa papá, mamá cantaban, hacían música? Ellos habían cantado. Ellos vivieron mucho tiempo en Manabí, en Manta. Uh-huh. Y contaba esta historia pues mi papá, de que los dositos se dedicaban a cantar también en algunas radios. No sé si Radio Zenit. A veces yo escuchaba su conversación un poco alejado, pero siempre pegaba el oído para ver qué es lo que están conversando. Y siempre pues mi papá me apoyó, siempre me acompañaba a mis presentaciones. Lo que me dio mucha pena que, por ejemplo, el programa de Europa nunca me acompañó. Ya. Siempre estuvo ayudándome en lo que respecta a mi arte en Ecuador. Uh-huh. Y mi mamá, bueno, siempre le aconsejaba algunas cosas a mi papá para que él me guíe un poco mejor. Pero fue complicado la salida al exterior. ¿Cómo se realizó considerando la época? Y a veces que también es difícil promocionarse casa adentro, incluso un poco más casa afuera. Bueno, se vino a facilitar la situación por que había ganado algunos festivales en algunos canales. Por ejemplo, en el programa Mañana Serán Ídolos gané el primer lugar. Uh-huh. Tuve mucho apoyo de las radios, mucho apoyo de este excelente amigo Terry Williams, que es el que maneja la prensa escrita de los artistas en Ecuador. Y pues con ese apoyo moral, ese apoyo escrito, se logró rápidamente estar ya en el set de 300 millones en España. ¿Esa experiencia qué le dejó, qué aportes fue implementando en su vida? Bueno, primero emocionado, ¿no?, de codearme con artistas de la talla de Dani Daniel, de Camilo Sesto, artistas que, bueno, uno desde pequeño los ha admirado. Pero la satisfacción es estar junto con ellos y no solamente ser un admirador, sino también estar partícipe en la programación. Y hacer un colega, digamos. Hacer un colega, claro. Nos hemos codeado, pues, prácticamente, ¿no? ¿Y con qué temas usted se ha ido abriendo paso? Tengo aquí, por ejemplo, en su mayoría son de línea romántica, ¿no? Sí, todas son canciones románticas. Lo que se envió a través de la televisión fue la canción de Mi Vida por Ti, que justamente entregado acá a la cabina. En un momento más ya lo vamos a reproducir más adelante para... Vamos a seguir conversando con nuestro invitado, que nos siga contando sobre su trayectoria musical. 50 años, reducirlos en un recital que se va a realizar este próximo 23 de mayo a partir de las 5 de la tarde. No es solo intérprete, también compositor. Sí, me dediqué a la composición. Al inicio estuve también... Hacía canciones de Giacomonti. Por eso hasta la fecha me dicen Giaco. Y se logró escribir algunos temas, los cuales suelo interpretar acá en Ustamasaya, donde será la programación pasado mañana a las 5 de la tarde. El señor Nicolás Goronfló, pues es el gerente propietario de esta empresa, y la verdad que la programación va a iniciar a las 5 horas en punto, hora francesa. Ahora, como usted ya nos ha señalado su recorrido, su trayectoria, cómo nació en la música, en los últimos años también ha estado dedicado intensamente a la música, producciones, composiciones, interpretaciones. Bueno, sí. Primeramente teníamos la idea de... Todos los 9 temas que me pertenecen, porque 2 son de Julio Cármenes de Uruguay, que era integrante de Los Tíos Queridos. Estos 9 temas los hemos publicitado arduamente para que pueda llegar amplio, con amplitud, desde luego, al oído de los amigos que les gusta la música romántica. Pero desde luego que he tomado también otras alternativas en lo que respecta. Por ejemplo, acá tenemos la licenciada Charito de Baneira, que es coordinadora del Club de Periodismo y del Centro de Integración. Sí, vamos de una vez a dar paso ya. Muy buenos días, señora Charito. Gracias por habernos acompañado acá en la radio. Ustedes también son parte de llevar adelante este reconocimiento. ¿Qué tal si nos cuenta un poco sobre qué les llevó a decir que estos 50 años no pueden pasar desapercibidos, sino que hay que hacer algo? Gracias, muy buenos días a toda la audiencia que está oyendo. Realmente a Raulito le conozco como artista desde hace unos 30 años atrás, cuando muy joven se presentó en el Círculo de la Prensa del Ecuador, pero triunfante, venía del exterior, no de Italia. Y entonces pues le escuchamos en uno de los interpretaciones que nos dedicó al instante y quedamos fascinados. Realmente tiene una voz extraordinaria, una dicción buena y también el deseo de colaborar voluntariamente con las instituciones culturales. Y eso ha hecho que desde hace 5 años pertenezca al Centro Cultural de Integración, institución en la cual yo llevo eso adelante, dedicado a los niños y a los adultos mayores. Pero nuestro distinguido artista es maestro de música y de letra, música y canto. Además, él pues ha colaborado en todos los eventos que nos han invitado, ¿no?, al Centro Cultural. Está presto para difundir su arte. Entonces, ¿cómo no realizar ese tipo de homenaje, ¿no? Sí, entonces todos reunidos, todos los socios, que somos 10, acordamos rendir el homenaje muy merecido de los 50 años. A pesar de que creo yo que en lo posterior sí estamos nosotros gestionando para que el gobierno haga un reconocimiento especial, porque realmente por 25 años reconocen, por 20 años, entonces el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación tiene que oírnos este clamor de que sea reconocido en forma legal por estas entidades que son las que tienen el derecho, el deber sagrado de reconocer el esfuerzo que hacen, el deseo de mejorar, porque Raulito siempre está en los ensayos con su cuñado don Iván, que es un gran músico también. Entonces, realmente, este seguimiento que se ha hecho en la música debe ser oído por las autoridades. Pero si hasta que llegue ese reconocimiento oficial del Estado, ¿qué tal si dejamos a nuestros oyentes que le reconozcan con algo de música? Bien está. Tenemos el tema Hacia Ti. ¿Será ese? Sí, es un tema, Mi Vida por Ti. Mi Vida por Ti. Que es una creación de la letra y de la música. Entonces escuchamos brevemente este fragmento y regresamos con la entrevista entonces. Muy bien. ¿Cuánto tiempo esperé, amor, a que tú me dijeras que sí? Que no he hecho por ser el dueño de tus labios color carmesí. Porque me quieras un minuto, moriría de amor. Por ti, mujer, por ti, yo daría mi vida. Por ti, por ti, mujer, por ti, yo daría mi vida. Bien, ahí teníamos Mi Vida por Ti, de nuestro invitado del día de hoy, Raúl Flores, cantautor ecuatoriano nacido en la ciudad de Quito. ¿Este tema nos remonta a qué época, en qué año fue que fue escrito y ya promocionado? Bueno, este tema fue editado por un sello nacional que era la fábrica de discos Sociedad Anónima Fadisa de la familia Ricaldi. Luego me dieron una noticia muy agradable, muy bonita. Ve que el sello de Fadisa, Mil Canciones, habían pasado a un sello internacional, como era la RCA Víctor, entiendo yo, de Brasil. El señor Elcio Carmo había escuchado mi voz y le había manifestado al señor Roberto Alcalde, si esta voz me gusta, por favor, este sello, esta canción me pasas a la RCA Víctor. Y desde allí, pienso yo que comenzó ya mi carrera a ascender, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Y esto es en qué año me decía? 1978. En el 78. Perfecto. Y de ahí usted generalmente siempre se ha mantenido en este estilo musical, con estos géneros, o ha ido un poco variando, actualizándose con otro tipo de sonidos que ya se van tomando los medios. La verdad es que no se ha podido cambiar mayormente la situación, por lo que hemos quedado en un acuerdo con la radio de promocionar los temas hasta que en verdad puedan llegar a ser captados por el público, porque la publicidad es traicionera, es como la mente, es frágil. Uno parece que ya conoce algo y luego en verdad no se conoce nada, de tal manera que quedamos en publicitar, en estar insistentemente programando estas canciones hasta que llegue a su fin. El momento que llegue al fin ya estos temas, entonces ya se va a crear nuevamente una nueva identificación de Raúl Flores, un nuevo lanzamiento para primero identificarnos con la prensa escrita, con la radio, la televisión y los medios publicitarios que son necesarios para el artista, ¿no? Bueno, es decir, nos mantendremos entonces en esta misma estética musical, por llamarlo así, para poder llegar y que la gente todavía lo conozca aún más, falta. Sí, yo tengo toda esa seguridad. Desde luego que hemos grabado un CD con Iván Olmedo, un gran requintista, gran músico, a quien yo lo admiro mucho. Bueno, pero en todo caso, seguimos nosotros insistiendo en poder llegar con nuevo material para nuestro público. El público se merece mucho respeto, entonces para ellos estamos abogando y desde luego vuelvo a insistir que este día miércoles a partir de las 5 horas acompáñennos para conjuntamente seguir programando, seguir dando vida al arte ecuatoriano, al arte nacional, que es el que necesita de esta actividad, porque esto nos llega, esto nos da vida, nos entretiene en medio de nuestros trabajos, nuestras penalidades. Nos sentimos muy contentos de escuchar la música y sobre todo cuando encontramos el apoyo al talento nacional. Pero bueno, este 23 de mayo usted no va a estar solo, tendremos de artistas de invitados y aquí los vamos a mencionar. Estará Iván Olmedo, Bernardo García, también estará Magali, Toti Olmedo, Eduardo Aguilar y Nelly Salazar. Así que no se olvide, esto será el 23 de mayo a partir de las 5 horas en el Hotel Masaya y Centro Cultural de Integración. Está ubicado en la Rocafuerte, OE3, -85 y Venezuela esquina. Entonces, para que la gente no se pueda perder este gran concierto que se va a realizar en homenaje a los 50 años de Raúl Flores, cantautor ecuatoriano. Sí, quería contar algo más. Posiblemente tenemos la presencia también de una licenciada compañera del Hospital del Seguro. Ella es, Andreita Rosas. Posiblemente tenemos la presentación de ella. Y si no hemos emitido los nombres de los del resto de artistas, perdónenos, pero están totalmente invitados. Por eso es que en nuestras entradas hemos puesto más artistas invitados. Charito, ¿cómo sí. le gusta que le digan? Sí, me gusta que me digan así, porque es, le digo, más poético para mi persona, ¿ya? ¿No? Más cariñoso. Entonces, bueno. ¿Las entradas para el día del evento? Las entradas están a la orden a partir en la misma localidad, que es en la esquina de la calle Venezuela y Rocafuerte. Calle Venezuela y Rocafuerte. Pero también nosotros estamos vendiendo en el Centro Cultural, que está ubicado en la calle Guayaquil, 667 y Olmedo, segundo piso. Por si acaso, allí también estamos vendiendo a la orden a $5. Es un precio tan mínimo, ¿no? Porque hay otros eventos, ¿no? Que cuestan $20, $50. Pero aquí, pues, a la comodidad de todo el público que pueda disfrutar por un precio mínimo que es de $5. Bueno, ahí ya lo tiene entonces la invitación hecha. Si no lo puede retirar el día del evento, en el Hotel Masaya estará en el Centro Cultural de Integración. Pero voy un espacio. Por favor, agradecemos pues al Museo del Hospital Espejo, al grupo de médicos músicos que nos van a colaborar con su presencia, y también con otras, por ejemplo, con el Club de Poesía La Delicia, con el Centro Cultural Fernando Ron, con el Centro Cultural Masaya. Con el Centro Masaya no tiene que ver nada con el hotel. El hotel Masaya es un centro cultural de jóvenes ubicado en Guápulo, ¿no? Y también tenemos el grupo de los chiquillos que están poniendo el nombre y quieren ser ellos también un centro cultural infantil, dirigido por Paulita, una niña de 12 años. Bueno, hay mucha oferta y hay toda una red de gestores culturales. Sí, entonces. Sí, es que tratamos nosotros de relacionarnos para ayudarnos en el arte y también que se haga, pues, se conozca los valores que tenemos en cada centro cultural. Eso es importante, no solo a nivel provincial, si Dios quiere y los sueños son sueños, a nivel internacional. Bueno, entonces ahí tenemos todas las actividades que van a realizar. Muchas gracias. Queremos agradecer al invitado del día de hoy, Raúl Flores, cantautor ecuatoriano, y también a Rosario Riva de Neira, del Centro Cultural de Integración. Gracias por habernos acompañado. Éxito, seguramente estará lleno este 50 aniversario. Muchísimas gracias. Los esperamos allí.